sonríes más. Te arregla toda. Si va a la discoteca siempre baila sola. Y a todo le da igual, no sigue en moda. Se prende como fuego, chica, rompe hora. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Quiero bailar contigo, mate a todas. Se siente maltratada, de mentira ya está cansada. Son las 2 de la mañana y... Princesa de mis sueños, se ve tan mona. Dime quién te hizo daño, nadie te está tan sola. ¿Quién te hizo utilizarte, robarte toda? Corazón inocente, de tu mala hora. Ay, ay, ay. Se siente maltratada, de mentira ya está cansada. Son las 2 de la mañana y... Princesa de mis sueños, se ve tan mona. Dime quién te hizo daño, la verte tan sola. ¿Quién te hizo utilizarte, robarte toda? Corazón inocente.